Hola, ¿qué tal? Este podcast lo hago porque es necesario para la práctica de la que deriva el blog en sí, más fuerte que el vinagre. Y nada, ya que tengo que hacerlo, aprovecho y comentaré un poco sobre de qué trata esta entrada, por si nos apetece leerla, o porque es un poco larga, o porque sabe Dios. La entrada se llama ¿qué es más importante, la dieta o el entrenamiento? Como sabéis, mucha gente dice que la dieta es el 70% del entrenamiento, del crecimiento muscular. O sea, digamos que la dieta es el 70% del crecimiento muscular, no del entrenamiento. El entrenamiento es otra cosa. Pero esto es claramente falso, porque sin un buen entrenamiento da igual la dieta que tengas. Como bien explico que al principio, una persona que tenga una dieta perfecta, que contenga el índice glucémico, que sepa de macronutrientes y que se suplemente perfecto, todo natural, obviamente, por más que coma bien, si no entrena bien, no va a conseguir un progreso que digas importante. Realmente no va a conseguir ningún progreso. Es más, si esta persona entrena manteniendo el kilaje de hace 4 años, o cogiendo uno desmesurado para su fuerza, descansando 4 horas entre cada serie, con el WhatsApp entre cada serie, aportando nula intensidad a cada entrenamiento y siempre con miedo a ponerse más grande, pues obviamente, por lo que coma, no va a crecer. En cambio, como también comentamos aquí, una persona, digamos el sujeto B en este caso, que entrene muy duro, que en principio pase olímpicamente de la dieta, no cuenta las calorías, no sabe qué es el índice glucémico, que come bien, come de forma equilibrada, le da igual esta conversión de hamburguesa, no sé, al Monster Hollywood, por ejemplo. Pero en cambio, esta persona siempre intenta llegar al límite, busca el fallo muscular en su última serie, su entrenamiento es un 145 minutos y ahora va al límite. Se mantiene siempre centrado, como diría Dwayne Johnson, focus, objetivo. Nunca, digamos que siempre se centra en los movimientos, siempre se centra en los movimientos multiarticulares. Obviamente esta persona va a progresar infinitamente mejor, más que el sujeto, que el sujeto A, muy sencillo. Está entrenando, está dando un estímulo, una intensidad a su músculo que le va a requerir una evolución, va a requerir mejorar y crecer. Y es cierto, que la fuerza, la estructura, como entrene, también ganará grasa adecuado a la dieta que tenga. Pero no quita que debajo de esa grasa, debajo de ese tapado, existe una masa muscular creada, aunque su dieta no sea perfecta y aunque coma productos sucios. Que será algo que hablaremos en próxima entrada, si realmente existe la comida buena y mala, pero dejémoslo en un lugar y eso más adelante hablaremos de ello. Pero en definitiva, con esto, ¿qué quiero deciros? No quiero deciros que la dieta no es importante, al contrario. La dieta es vital para el progreso. Sin una buena dieta, es casi imposible conseguir un cuerpo 10, el cuerpo con el que todos soñamos. Todo el mundo que practica culturismo fitness sueña, evidentemente. Pero una mala dieta y un entrenamiento genial nos harán ganar masa muscular y fuerza, sin ninguna duda. Aunque seguramente, como hemos indicado, estará tapada por grasa. Más o menos en relación a las calorías que ingeramos, sin más. Ahora bien, en el caso opuesto no se da. Una muy buena dieta no genera masa muscular, siempre y cuando hablemos sin esteroide anabólico por medio. Ya que si hubiera, incluso si el sujeto B tuviera una genética mejor que el de la evolución física sería infinitamente mayor, no cabe duda. Hablamos de personas en el mismo rango genético y personas medias. Y eso, como conclusión, sin más deciros que el pilar realmente es el entrenamiento acompañado de una buena dieta, es la clave para conseguir objetivos a largo plazo y un cuerpo creado, digamos, un estado viviente. tanto agrega el bien. Si realmente la frase sería: una dieta estricta mejora el estado de mente distinto. Creo que realmente podría no dejar lugar a la duda, porque esta persona se va a tener esto, hay que comer bien, va a ganar mucho, pero cuando no es ni siquiera tomando esteroide anabólico, que ha sentado su fase, ni progresará. Obvio que el entrenamiento no es clave de todo. Y nada más, así que esto es todo por hoy, y hasta la próxima. Chao.